No se imaginan que aún lo hacemos. Siempre hay conocidos, no importa en el lugar donde nos metemos. Casi nunca juntos amanecemos. Me pide que matemos estas ganas sin prisa, pero sin freno. Yo sigo quemando blones a tu nombre. Busco de ella aunque no me corresponde. Y ella es fiera, pero su maldad esconde. Soy el que a ella le dice cuándo y dónde. Yo sigo prendiendo blones a tu nombre. Me corresponde, no me corresponde. Si fiera, pero su maldad esconde. Soy el que a ella le dice cuándo y dónde. Callado se la come, yo callado me la como. Y ahora tú adquieres en el trono y de las manos no la tomo, no. Baby, tú ya sabes cómo somos. Y si tu novio fantamea, pues de una lo detono. Y yo sigo prendiendo blones de haze. Tú eres mi anyways. Cuando te vea te lo pongo por ley. Ey. Dice que es mi dueña y es ajena. De la palma en se ve pa' la arena. Y yo sigo quemando blones a tu nombre. Busco de ella aunque no me corresponde. Y ella es fiera, pero su maldad esconde. Soy el que a ella le dice cuándo y dónde. Y yo sigo quemando blones a tu nombre. Busco de ella aunque no me corresponde. Y ella es fiera, pero su maldad esconde. Soy el que a ella le dice cuándo y dónde. Y callado se la come. Háblame claro, dime, ¿por qué te deprime? No eres feliz, sientes que la vida se te comprime. Estás con alguien, vives solo, vives con tu model. De pasarela estás tan dura, parece top model. Baby, déjame hacerte cositas extrañas. Y es tranquila, pero es que la maldad la acompaña. Me provoca después, viste, y la mente me daña. Si yo corono, celebramos, bañado en champaña. El jevo tuyo no sabe lo que se va a perder. Tenía curiosidad contigo y te pude comer. Yo no estoy pa' recoger, yo estoy pa' escoger. Me obsesioné con tu nalga y te la voy a morder. Por ti abro los Phillies, de ese moño y prendo. Tú dices que lo amas, pero en verdad estás mintiendo. ¿Cómo olvidar la primera vez que te probé? Lo hicimos rico y voy a repetir la dosis otra vez. A tu nombre, busco de ella aunque no me corresponde. Ella es fiera, pero su maldad esconde. Soy el que a ella le dice cuándo y dónde. Callado se la come. Cuando yo quiera y en donde quiera, tú eres mía. Money, tú sabes. Punta histórico. Mike Towers. Mike Key. Juan K. La nueva generación comandando. Mike Towers. Juan K. El romántico. House of Hate. EQ el equalizer. Esto suena fino como el Haze. Haze. Money, please. Young Kings, baby. Young Kings.